sincero. Ñengo Flow. Tony Tony. Como estrellas de la NASA, cabrón, pase calle, se nace, se crece y le case. A veces ni se come, no todo el tiempo se hace. Entra la vida, da clase de traición y moral. 30 niños y 20 crecen, entrenados pa' matar. Se dice que hay que llorar y llorar junto a los que lloraron. Títeres que estaban listos pa' morir y los mataron. Pero son recordados como los hombres ilustres. Mil averías, guerreros que no estaban puestos de embuste. Anda listo, listo, se te ha visto dando corriente. Pendiente, la calle no miente. Si te pillo en la calle te voy a matar el saoco, cabrón, tú lo sabes que ya ando con los cocos. ¿Qué te pasa, huele bicho? Te está haciendo el loco. Esto es Bayamón, pa, la zona de los hijueputas. Y te sueno los tapones si te pillo por el ruta. Tengo la batuta en el fucking fucking track, cabrón. Dale pa' acá pa' explotar de lealtad. Acompañado de un par de pepitazos de Spify. No te hagas el pendejo, papi, esto es lo que hay. Son tres extra y por Bolonia suelta el payo. Te pico la careta como si fuera en el live. Ponte los spy, papá bicho, que llegó tu pai. Con manígale en el octagol para darte una ride. Hey, yo, Tony Tone, it's Money Records. Tengo, oye, papi. Anda listo, listo, se te ha visto dando corriente. Pendiente, la calle no miente. Después de llegar la muerte. Un moto, cuatro percos y salgo pa' borrarte el rostro. Un segundo, un momento pa' sacarle el R-Sport y demostrarte que en Valencia los criamos a vapor. En esto yo le doy críticas, díganme sus críticas. Sé que no hay ninguna porque son super verídicas. Se asirá el calor, sangrará con sudor. Si saco pa' fuera del baúl el compresor. Así que dime que es mejor que te falte el melón o te alivio y hueputo vacío el tambor. Así que échate pa' acá, papi, que esto es de verdad. Mi jockey y su rifle. The Musulman and Records Home Studio. Dile sinfónico. Tony Tone. Edward Fender. Edward Fender. Hey, yo, Blade. We got it going on. El Tintay. Con el área maestro encendía. Vigilio en la casa, vale.